Capítulo 82 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo fuimos a la ciudad de Cholula y del gran recibimiento que nos hicieron. Una mañana comenzamos a marchar por nuestro camino para la ciudad de Cholula e íbamos con el mayor concierto que podíamos, porque como otras veces he dicho, a donde esperábamos haber revueltas o guerras, nos apercebíamos muy mejor, y aquel día fuimos a dormir a un río que pasa obra de una legua chica de Cholula, a donde está hecha ahora una puente de piedra. Allí nos hicieron unas chozas y ranchos, y esa noche enviaron los caciques de Cholula mensajeros, hombres principales, a darnos el parabién venidos a sus tierras. Y trujeron bastimentos de gallinas y pan de su maíz, y dijeron que en la mañana vendrían todos los caciques y papas a nos recibir, y a que les perdonasen porque no habían salido luego. Y Cortés les dijo con nuestras lenguas doña Marina y Aguilar que se lo agradecía, así por el bastimento que traían como por la buena voluntad que mostraban. Y allí dormimos aquella noche con buenas velas y escuchas y corredores del campo. Como amaneció, comenzamos a caminar hacia la ciudad, y yendo por nuestro camino y acerca de la población, nos salieron a recibir los caciques y papas, y otros muchos indios, y todos los más traían vestidas unas ropas de algodón de hechura de marlotas, como las traían los indios capotecas. Y esto digo a quien las ha visto y ha estado en aquella provincia, porque en aquella ciudad así se usan, y venían muy de paz y de buena voluntad. Los papas traían braseros con incienso, con que zahumaron a nuestro capitán y a los soldados que cerca de él nos hallamos. Y parece ser aquellos papas y principales, como vieron los indios tlaxcaltecas que con nosotros venían, dijéronselo a doña Marina, que se lo dijese a Cortés, que no era bien que de aquella manera entrasen sus enemigos con armas en su ciudad. Y como nuestro capitán lo entendió, mandó a los capitanes y soldados y el fardaje que reparásemos, y como nos vio juntos y que no caminaba ninguno, dijo: «Paréceme, señores, que antes que entremos en Cholula, quedemos un tiento con buenas palabras a estos caciques y papas, y veamos qué es su voluntad, porque vienen murmurando de estos nuestros amigos de Tlaxcala, y tienen mucha razón en lo que dicen. Y con buenas palabras les quiero dar a entender la causa por que venimos a su ciudad. Y porque ya, señores, habéis entendido lo que nos han dicho los tlaxcaltecas, que son bulliciosos, será bien que por bien den la obediencia a su majestad. Y esto me parece que conviene». Y luego mandó a doña Marina que llamase a los caciques y papas allí donde estaba a caballo, y todos nosotros juntos con Cortés, y luego vinieron tres principales y dos papas, y dijeron: «Malinche, perdonadnos, porque no fuimos a Tlaxcala a teber y llevar comida, y no por falta de voluntad, sino porque son nuestros enemigos Maseescaci y Xicotenga, y toda Tlaxcala, y porque han dicho muchos males de nosotros y del gran Montezuma nuestro señor, que no basta lo que han dicho, sino que ahora tengan atrevimiento con vuestro favor de venir con armas a nuestra ciudad, y que le piden por merced que les mande volver a sus tierras, o a lo menos que se queden en el campo y que no entren de aquella manera en su ciudad, y que nosotros, que vamos mucho en buena hora». Como el capitán vio la razón que tenía, mandó luego a Pedro de Alvarado y al maestre de campo, que era Cristóbal de Oli, que rogasen a los tlaxcaltecas que allí en el campo hiciesen sus ranchos y chozas, y que no entrasen con nosotros, sino los que llevaban la artillería y nuestros amigos los de Cempoal, y les dijesen la causa por que se mandaba, porque todos aquellos caciques y papas se temen dellos, y que cuando hubiéremos de pasar de Cholula para México, que los enviaría a llamar, y que no lo hayan por enojo. Y como los de Cholula vieron lo que Cortés mandó, parecía que estaban más sosegados. Y les comenzó Cortés a hacer un parlamento, diciendo que nuestro rey y señor, cuyos vasallos somos, tiene grandes poderes, y tiene debajo de su mando a muchos grandes príncipes y caciques, y que nos envió a estas tierras a les notificar y mandar que no adoren ídolos, ni sacrifiquen hombres, ni coman de sus carnes, ni hagan sodomías, ni otras torpedades. y que por ser el camino por allí para méxico adonde vamos hablar al gran montezuma y por no haber otro mas cercano venimos por su ciudad y tambien para tenellos por hermanos y que pues otros grandes caciques han dado la obediencia su magestad que será bien que ellos la den como los demas. Respondieron que aun no habemos entrado en su tierra y ya les mandamos dejar sus teules que así llaman a sus ídolos que no lo pueden hacer y dar la obediencia a ese vuestro rey que decís les place y así la dieron de palabra y no ante escribano. Y hecho esto, luego comenzamos a marchar para la ciudad y era tanta la gente que nos salía a ver que las calles y azuteas estaban llenas y no me maravillo dello porque no habían visto hombres como nosotros ni caballos y nos llevaron a aposentar a unas grandes salas en que estuvimos todos y nuestros amigos los de Cempoal y los tlaxcaltecas que llevaron el fardaje y nos dieron de comer aquel día y otro muy bien y abastadamente. Y quedarse ha aquí y diré lo que más pasamos. Fin del capítulo 82.